daño se lleva toda tu ansiedad. No es un remedio que trae la ciencia, ni es un remedio natural. Llegó del cielo y llena tu cuerpo de una manera espiritual. Y nunca lo que tú tengas, tú te lo quitarás. Con una cucharadita de alegría saltarás. Contra las preocupaciones, acabas con tu tormento. Solo una cucharadita de este gran remedio. La medicina Facturia, te da quien te va a curar. Si tomas la Cristomicina, seguro que te sanará. La medicina Facturia, esta es la que te va a curar. Si tomas la Cristomicina, seguro que te sanará. Gratuitamente se te da. Le pones freno a tus emociones y vives.